Federico Abad es un joven del 61, escritor de diversos libros, poesía, novela, que ha ido simultaneando con su labor docente como profe de música en un instituto de secundaria en Córdoba. Y en este caso, con el libro Córdoba más allá de los tópicos, nos propone una nueva y personal visión para pasear el casco histórico de la ciudad. Y es que nunca el esfuerzo ha sido en balde y fruto o raíz del trabajo sobre el patrimonio de la ciudad que desarrolla dentro del Laboratorio de Ideas de Iniciativa Córdoba 2030, es que obtiene la base para haber cosechado este producto tan coqueto, porque lo tengo en mis manos ahora mismo el libro, que ha tenido a bien hacernos la entrega de un ejemplar, hoy viene a presentarnos aquí a Paradigma Radio. Córdoba más allá de los tópicos es el título. Es una obra que está ilustrada por Fernando Angulo y que edita en la colección Vagamundos. Don Federico, buenas tardes. Buenas tardes, don Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que tan bien como tú. Bueno, yo espero que tú, que la voz te acompañe por lo menos este ratito que vamos a echar juntitos, ¿no? Vamos a intentarlo, sí. Oye, Federico, aparte de que ya te lo he dicho a micrófono cerrado, el formato del libro es el formato de un libro de viaje, ¿no? Es un formato pequeño, abarcable en la palma de la mano, agradable, porque además tiene los cantos redondeados. Pero no quieres hacer un libro, no has pretendido hacer un libro al uso, ¿no? Porque empiezas por romper el mantra, ese mantra de que Córdoba es una ciudad de las tres culturas, de esa coexistencia tolerada y en donde todo era armonía. O sea, tú vas a degüello, ¿no? No has tenido ningún problema en deshacer un poco estereotipos de la ciudad, ¿no? En realidad no, yo no creo que tampoco haya llegado tan lejos. Simplemente comencé la introducción con la mención a la Córdoba de las tres culturas porque es un sello que se ha manejado en esta ciudad con mucha alegría, que no es cierto. Vamos a ver, y además, eso los propios historiadores lo dicen. Realmente en Córdoba, cuando se refieren a lo de las tres culturas, en el periodo andalusí no hubo tres culturas, hubo una cultura, la andalusí. Lo que hubo fueron tres religiones, pero las tres religiones formaban parte y juntas hicieron esa cultura andalusí. Y tampoco, bueno, yo qué sé, va a haber libros mucho más críticos, pero bueno, yo he intentado poner un poco en orden y tener un poquito dentro de mis limitaciones, que al fin y al cabo la de un divulgador, pues poner un poquito de orden y decir lo que parece que sí y lo que parece que no. Bueno, es que probablemente sea fácil, ¿no?, a la hora de emitir un mensaje desde el ámbito turístico, ¿no?, el confundir ambos términos, ¿no?, cultura y religión, cuando, bueno, pues son dos cosas que quizás tienen una íntima relación, pero no tienen por qué ser una consecuencia de la otra o la fusión de ambas, ¿no? Sí. De cualquier manera, tú nos hablas de un libro para pasear la ciudad, que, bueno, eso ya existe en diversos, ¿no? Desde el de Paseos por Córdoba de Ramírez de Arellano, ¿no? Creo que hasta la actualidad se han escrito. ¿Qué aporta tu libro de singular que no hayas encontrado y que hayas dicho, pues esto hay que escribirlo? Yo creo que el título, como dije cuando lo presenté en la Feria del Libro, el título que vino sobrevenido, porque no sabía qué título iba a ser, al contrario de otros libros que he escrito en que primero fue el título, expresa esa idea, quizás. Es decir, frente a las tantas guías que se han escrito de Córdoba y los paseos, memorables paseos de Ramírez de Arellano, que es un base fundamental para todos, y los de mi querido amigo Nuevos Paseos por Córdoba, de Manolo García Parodi, efectivamente hay mucha literatura. Yo lo que he intentado es hacer algo que fuese, como ya dije, una selección. Una selección, es decir, que cuando uno escribe sobre una ciudad está haciendo una antología de lugares, ¿no? Mi antología, lógicamente, no puede ser la misma que la de otros, y más teniendo en cuenta lo condensado que está el libro. Entonces, en ese sentido, yo lo que he intentado es aportar una visión personal, también con elementos particulares, con experiencias propias, ¿no?, de mi vida en la ciudad, pero bueno, dándole el enfoque que yo quería y sobre todo intentando ser muy riguroso, intentando ser también muy didáctico en lo que voy explicando del casco histórico, porque este libro trata sobre el casco histórico. Ya vendrá otro que está, bueno, se hará en su día, que es bastante más amplio y que abarca el término municipio. Ah, o sea que entonces tiene vocación de continuidad, ¿no? Yo creo que forma parte de un proyecto como... Empezamos realmente en 2020 cuando... Bueno, perdón, en 2019 cuando hicimos la propuesta al ayuntamiento para la creación de una oficina municipal del patrimonio. Y mi primera iniciativa con eso fue mapear 300 lugares en Córdoba, dentro de Google Maps, pero sin identificar, vamos, nada más que identificado, y además por arquitectura cristiana o yacimientos y demás, y ya está, sin contenido, porque eso podía ser la base para trabajar sobre un catálogo. Entonces, la primera acción fue dentro del Instituto Gran Capitán, entre Pablo Roca, que estaba entonces haciendo segundo bachillerato, Juan Rivera y yo, cuando hicimos el documental, el que ya estuvimos hablando, de Patrimonio Escolar de Córdoba. Eso fue la primera iniciativa. Esta ha sido otra, lo que estamos preparando en Iniciativa 2030, de una aplicación web potente sobre todo el patrimonio de Córdoba, ya serían más de 300, serían 340 hitos o algo así. Y bueno, lo que te he comentado de otro libro que vendría en otro momento, ¿no? Pero en fin, esto forma parte todo más o menos del mismo interés por la ciudad. Está el estímulo de un chico del 61 aburrido, ¿no? Porque digo que bueno, que menos mal que te han dado ya la jubila, la papeleta de liberación, porque tienes tarea, ¿no? Tienes vocación de darle a esto continuidad, ¿no? Y cosa que me parece magnífica, ¿no? Sí, en realidad, bueno, no es nuevo tampoco, porque a mí me ha interesado siempre toda la cuestión de la propia ciudad, bueno, con independencia que me interesa el patrimonio y lo fotografía en muchísimos países, ¿no? Pero dentro de la ciudad me interesa mucho y he tenido la ocasión de leer bastantes libros, pero libros no... que yo soy muy aficionado a leer guías turísticas y tengo una colección impresionante en mi casa, pero sobre todo leer libros sobre Córdoba, que son importantes, y mucha literatura de científica, muchos artículos de arqueología, de historia y todo esto. Tengo una colección enorme de planos. Ya de hecho hice una... Me adentré antes de eso, en el 2016, cuando escribí el libro sobre Cañero. Bueno, hay un 60 o 70 páginas ahí del desarrollo urbano de Córdoba que a Juan Cuenca, que me presentó, le gustó mucho esa presentación. También escribí algo muy poquito cuando hice los textos para el Centro Flamenco Foforito, que se inauguró en 2013. En fin, que siempre he tenido necesidad de estar un poco al tanto, y es una cosa que no me ha pillado nueva, sino que... Sí, ¿no? Que te viene de casta, le viene al galgo, ¿no? Como dice el dicho. Hablas de que el libro es un libro que sale a las afueras de lo prototípicamente turístico. ¿Qué hay de singular que no hayamos visto? Porque es verdad que uno, cuando forma parte de un decorado, es muy probable que el decorado pueda tener mutaciones, cambios, o bueno, o pueda haber elementos que están tan a la vista que no se ven. ¿Qué cosas son las que podemos descubrir los cordobeses amantes de esta ciudad que no hayamos visto? Nos queda por descubrir cosas, elementos, joyas, ¿no? Perlas, ¿no? que haya por ahí. Sí, bueno, al tener que ceñirme en este caso al casco histórico, quizás para los cordobeses no sea tanto la sorpresa de qué es aquello nuevo como el enfoque que se da a aquello que ya conocen, ¿no? Lo que sí he intentado es un poco ser riguroso dentro de la brevedad en el enfoque que se le daba, no dejarme llevar por los cantos de sirena de las típicas leyendas y las típicas falsedades que se repiten una y otra vez, muchas veces por necesidad del guión, porque cuando se le encarga a alguien una guía, pues se supone que la guía tiene que ser muy laudatoria, ¿no? Muy poniéndolo todo muy bien. Entonces yo en ese sentido pues intento plasmar tanto las luces, que son con diferencia la mayoría, como también las sombras, ¿no? También luego, hombre, que creo que el enfoque que le he dado a la mezquita, para ser tan sintético, creo que no ha quedado mal la evolución de la mezquita. Eso lo dicho por ti mismo, bueno. No, porque en breve, y no, ya se ha escrito tanto y por tanto especialistas que es casi imposible. Luego, por otra parte, como yo he trabajado bastante el asunto del urbanismo, pues creo que esta guía, a diferencia de los demás, te deja ver desde el principio, te ubica urbanísticamente y geográficamente. Es decir, por ejemplo, para mí es fundamental ese capítulo que se llama del sur al norte por las tres plazas. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué haces una divisoria, ¿no? Claro, es que es fundamental para conocer Córdoba. Córdoba la llana. Que no es llana. Que no es llana. Realmente, y además no es llana, y además yo lo digo, la topografía, existe una Córdoba alta, la Medina, luego llamada Villa. El muy acertado el nombre, el muro de en medio que se construyó en el escarpe, y luego la Córdoba, la jerquía, la al este, que significa al este, que es aquellos arrabales que se fueron poco a poco uniendo de algún modo y que ya en la época almohade del Morávide se fueron dotando de una cerca, de una muralla, que luego se tuvo que reconstruir bastante. Hay una ciudad alta, pero además socialmente también, y una ciudad baja. Como siempre ha habido en todas las ciudades, ¿no? Sí, y además, como menciono yo ahí, que además eso lo decía muy claro Paco García Verdugo, a quien le dediqué el libro del Cañero, que en paz descanse. Es que, claro, es que cuando uno compara los 160 metros de anchura que se montan la burguesía gobernante en Córdoba en el Paseo de la Victoria, comparados con los 15 metros de anchura que tiene la Ronda de Andújar, pues uno se da cuenta del diferente rasero que tenía la burguesía cuando se trataba de lo que estaba a su lado, de cuando se trataba la parte donde vivía el proletariado, que era la jerarquía, ¿no? Aunque la jerarquía también existía en palacios. Salvando las diferencias, hay que ver que esos tratos probablemente sigan siendo prácticamente, y salvando las enormes diferencias de tiempo, diseño, planes generales de ordenación urbana, etcétera. Bueno, ya está, salvando las distancias, ¿no? Oye, qué bien, porque además hay tiempo para desdecir los tópicos, esto de que la judería ocupaba un espacio realmente que no ocupa, ¿no? Porque el espacio del barrio judío se circunscribe a una parcela muy menor respecto de la enormidad que supone el casco histórico de esta ciudad, ¿no? Sí, es que se ha dicho muy alegremente judería cualquier cosa. Yo creo que por eso, porque es chic, porque ahora mismo, es decir, la judería en la cultureta pequeña burguesa, la judería es aquello que es viejo, ¿no? Y ya está, y ya no entramos en más consideraciones, pero habría que tener un poco de respeto, porque los judíos que vivieron en distintas partes de Córdoba, por ejemplo, cerca de la Puerta de Osario, también hubo una comunidad judía en su momento, en fin, que... Pero sí, bueno, fíjate qué distante está de la zona. Claro, de... pero los que vivieron a partir de la... cuando se construyó la sinagoga, es decir, a partir de la conquista cristiana hasta el pogromo y posteriormente hasta la expulsión, que además se tuvieron que dotar de una especie de muro para protegerse de los asaltos, de los salvajes que había y demás, pues claro, vivían en una zona muy limitada. Entonces lo que no podemos es llamar judería cualquier cosa, que como yo decía, no, es que la gente ya dice, no, es que he estado viendo la judería y lo que más me ha gustado es el potro. Bueno, pues a cualquier día, yo que vivo en Cañero, pues va a ser también la judería, ¿no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Vale. Bueno, oye, para terminar, Federico, Esa aplicación, ese proyecto de aplicación web de la que me has hablado así muy sucintamente, ¿ese proyecto qué va a significar? ¿Qué pretensión tenéis? Es una iniciativa del Grupo 2030, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la intención? ¿Qué idea es esa, ¿no? O sea, que ¿es un recurso didáctico? ¿Es un recurso turístico? ¿Es un recurso...? ¿Qué pretensión tenéis con ello? Tú has dicho dos facetas, ¿no? de ese proyecto. Si saliese adelante, ojalá sea así, serviría para divulgar el patrimonio, pero además conteniéndolo todo. Porque es que, claro, cuando uno va a abarcar el patrimonio de Córdoba, pues por una parte están los libros, pero los libros no podemos meterlos todos. O metemos otras cosas que no son necesariamente patrimonio. Luego están las webs que son incompletas. Luego están las otras webs que son de, a lo mejor, de patios, que se hizo en su momento, muy interesante. Pero claro, lo que nosotros queremos es crear una web que contenga todo, de modo que tanto las personas de fuera de Córdoba como las de dentro de Córdoba puedan conocer el patrimonio, pero sobre todo también puedan conocer el patrimonio ese que no se muestra normalmente. O sea, yo tengo que decir que de las 12.000 y pico fotos que tengo ahora mismo tomadas de fondo, bueno, eso luego, por supuesto, de ahí, cuando se termine, que serán 15.000 o 16.000, habrá una selección y nos quedaremos con 1.000 o 1.000 y pico. Madre mía, pero si yo son las fotos de mi chiquillo y hacer una selección me costó la vida, ¿no? Ya. Eso va a ser un trabajo ímprobo, ¿no? Sí, la verdad es que va a ser y hay que escribir los textos. Ya Manolo García Parodi me ha dicho que vamos a poder hacerlo entre los dos. Pero sobre todo es por mostrar, porque hay mucho patrimonio en Córdoba muy interesante, pero que no se puede entrar normalmente a verlo. Cierto. Entonces, yo Cierto. Con esto de los permisos que voy pidiendo, ahora dentro de un rato iré a la parroquia de San Francisco a pedir un permiso para la ermita de la calle Consolación, a ver si puede ser, pues poco a poco pues voy fotografiando todo. Entonces, con eso se podrá hacer un gran inventario que le sirva incluso al propio ayuntamiento para saber qué es lo que hay en Córdoba. Ay, Dios mío, el altruismo, desde el altruismo que tengamos que andar siempre de esta misma manera, porque esto debería ser casi de obligado cumplimiento, ¿no? O sea, es que algún técnico ilustre o ilustrado de esta casa consistorial debería haberse dado cuenta de que qué importante es presentar en un acopio ordenado e inteligible los tesoros que tiene una ciudad como esta. A fin de cuentas, estamos viviendo, queremos vivir de momento de la divulgación de lo que somos o de lo que fuimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces pues se hace más con el enfoque turístico, también tienen otras ocupaciones, hay que entenderlo. Ya está, pero para eso estamos, ¿no? Exactamente. Bueno, Federico, pues muchísimas gracias. Te voy a pedir, por favor, que antes de levantarte nos dediques a esta casa, porque quedará como oro en paño este trabajo que nos presentas hoy, Córdoba, más allá de los tópicos, de Federico Abad. ¿Dónde puede encontrar el personal que le apetezca este libro, que además debe ser, un elemento complementario, ¿no?, a lo que tengamos en nuestras casas, ¿no? Sí. Y un regalo estupendo, porque además es un regalo manejable, escondible, olvidable. Qué bonito encontrarte esto en algún sitio cuando vayas de paseo, ¿no? Sí, y además transportable, que también puede servir para como yo lo utilizo, las guías estas que muchas veces llevo dos cuando voy de viaje, porque me... Bueno, pero tú eres un sesudo y además tú eres raro, bien, Que digo, ¿que dónde lo podemos encontrar? Bueno, está distribuido por la distribuidora en toda España, en Córdoba, en cualquier librería. Vale. Es decir, que bueno, yo sé que lo tiene la Luque, creo que lo tenía también en República de las Letras, pero imagino que la tendrán en cualquier otro. Que no se nos olvide, Córdoba, más allá de los tópicos, a vuestra disposición. Federico, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros siempre.